que cuando no estás a mi lado, cada momento, cada hora pienso en ti. Cierro mis ojos y estás presente en mí. Lo que daría hoy en día si fueras mío. Ay, yo no sé qué voy a hacer con lo que siento. Ahora sé que hay sentimiento por ti. Dame una razón para yo dejarte y no amarte. Dame una razón porque ya no puedo olvidarte. Pero dame una razón para que mañana no rechaces mi amor. Si estuvieras aquí, aquí conmigo, si supieras que yo a ti te quiero, me entregarías a mí tu corazón, todo tu amor y pasión sin condición. Si estuvieras aquí, aquí conmigo, terminará una amistad que se ha tornado a él.